cosa prové, con fuego jugué sin tu amor. Más tú me mostraste un mundo mejor, cambiaste mi corazón. Tu nombre exalto en alto, por nada te quiero cambiar. Una mentira levanto, no hay nadie a quien yo ame más. Jamás imaginé vivir así. Tu amor es más que suficiente para mí. He visto el mundo y te elijo solo a ti, donde tú estás. Decidido estoy, yo te seguiré. Quiero darte solo a ti mi corazón. Oh. Jamás.